Muy buenas y desapacibles noches las que están cayendo hoy en Oviedo, una noche fría, desagradable de invierno, un domingo, primer domingo del mes de diciembre del año 2009. Hace frío, ya os digo, y llueve en Oviedo, llueve en Asturias. Y para intentar calentar y hacer un poco más cálida esta ya os digo, invernosa tarde de domingo, aquí comienza en Radio Cuca Elvis on Velvet. Dedicaremos una hora de este domingo a repasar la obra, vida y milagros del rey del rock and roll, la vida, obra y milagros de Elvis Presley. Parece que había un pequeño problema con la sintonía Elvis on Velvet de Strikers, no pudimos escucharla completa. Lo que sí suena de fondo es, como siempre, nuestro Elvis for Babies, esa cálida y linda versiones de grandes clásicos del rey, interpretado, pues eso, para bebés, para chicos, para niños y para niñas. Sabéis que lo que estáis escuchando es una radio libre, sabéis que estamos en Radio Cuca en el 107.3 de la FM, si estáis aquí en Oviedo o alrededores, y también a través de internet en el 107.3 de la FM nos podéis seguir, en www.radiocuca.org, nos podéis seguir a través de internet, nos podéis escuchar en directo desde cualquier parte del mundo donde tengáis una conexión a internet, pincháis ahí en escúchanos en directo y ahí estaremos, allá saldrán los grandes programas que se hacen en esta Radio Libre de Asturias. Venga, vamos a comenzar con un tema caliente, un tema suave, tranquilo, para comenzar, pues eso, a calentar esta fría y desapacible noche de domingo, tarde noche de domingo. Empezamos con el Are You Lonesome Tonight, un tema de Elvis Presley. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a brighter summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me. And I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome Are You Lonesome Tonight de Elvis Presley sonaba en Radio Cuca. Si queréis interactuar con este programa, tenéis varios canales. Hay una página web que es www.elpistolerozurdo.com y también podéis mandarnos un correo a elpistolerozurdo@gmail.com. También ahora, si queréis interactuar, estáis escuchando esto en directo en la página de la radio en www.radiocuca.org. Podéis entrar en el menú principal al chat y, bueno, pues pedir algún tema del rey si es que os apetece. Yo estaré por ahí, si tengo el tema, pues sonará, ¿por qué no? De momento quedamos con el I Gotta Know de Elvis Presley. Tossing and a turn. Well, I ain't had no sleep, oh baby. What roads all I've taken? To romance or heartbreaking? Won't you say which way you're gonna go? I gotta know, gotta know, gotta know. 99 make 14, 4 and 4 make 9. The clock is striking 13. I think I lost my mind, you know it's getting aggravating. How long can I keep waiting? Tell me if you love me, yes or no. I gotta know, gotta know, gotta know. Oh, how much I need you. How pity on this heart of mine. Well, if you need and want me to, I'll be your one and only till the end of time. Saw the fortune teller, had my fortune read. She sent me to the doctor, who sent me straight to bed. He said, I'm lonesome and I'm lovesick. Shoo-be-doo-be-da-da. I got my mind on lipstick. Shoo-be-doo-be-da-da. Will you kiss away my cares and woe? I gotta know, gotta know, gotta know. Oh, how much I need you. How pity on this heart of mine. Whatever you till the end of time. Saw the fortune teller, had my fortune read. She sent me to the doctor, who sent me straight to bed. He said, I'm lonesome and I'm lovesick. Shoo-be-doo-be-da-da. I've got my mind on lipstick. Shoo-be-doo-be-da-da. Will you kiss away my cares and woe? I gotta know, gotta know, gotta know. El programa que vamos a dedicar hoy a Elvis Presley no tiene ninguna estructura, como en otras ocasiones, que hacemos pues una revisión de un disco, o hacemos un recorrido por los años 50, los años 60, los años 70, algún tema en particular, etcétera, etcétera, sino que hoy, bueno, pues como final de año, pues hacemos un recopilatorio, una pequeña incursión en varios temas que, bueno, pues que hoy parece que me apetece escuchar y compartir aquí con todos vosotros y con todas vosotras. Espero que la selección de que tenemos preparada pues sea de vuestro agrado y que la disfrutéis, ¿no? Que la disfrutéis un poquitín ahí con, pues eso, con el pistolero zurdo y con esta radio libre. Cuando decimos Marie's the Name, lo siguiente que nos viene a la cabeza a los que nos gusta Elvis es Let's Flame, un gran tema del rey del rock and roll para todos vosotros. A very old friend came by today, 'cause he was telling everyone in town of the love that he'd just found. And Marie's the name of his latest flame. He talked and talked, and I heard him say that she had the longest, blackest hair, the prettiest green eyes anywhere. And Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were a-burning. I wished him luck and then he said a goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were a-burning. I wished him luck and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Do you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's the name of his latest flame. Yeah, Marie's the name of his latest flame. Oh, Marie's the name. Vamos a seguir con más temas de Elvis. Esta canción es para devolvérsela al remitente. Return to Sender. Return to Sender. Return to Sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such soul. We had a quarrel, a lover's spat. My letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She she wrote upon it. Return the sender. Address unknown. No such person. No such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand. We're riding on it. Return to sender. Address unknown. No such number. No such zone. ¿Qué os parece si después de este Return to Sender escuchamos A Little Sister, un gran tema que Luis interpreta como nadie, con una guitarra que suena excepcionalmente bien? Vamos allá. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice, then say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I dated your big sister and I took her to a show. I went for some candy, along came Jim Dandy, and they snuck right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Every time I see your sister, well, she's got somebody new. She's mean and she's evil like that little old mole evil. Guess I'll try with you. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I used to pull your pigtails and pinch your turned up nose. But you've been a growing and baby it's been showing from your head down to your toes. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Little sister, don't you do what your big sister done. Fantástica la interpretación del Little Sister de Elvis Presley, y no menos fantástica este You're the Devil in Disguise. Ya sabes, pareces un ángel, caminas como un ángel, pero eres el diablo disfrazado. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes you are, devil in disguise. You fool me with your kisses. You cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes you are, devil in disguise. I thought that I was in heaven, but I was sure surprised. Heaven help me, I didn't see the devil in your eyes. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Como estaba hace tiempo un viejo amigo nuestro, y es un débil y un gay, se lo oyó bien. Y es un débil y un gay, se lo oyó bien. Seguís en Radio Cuca, seguís en el 107.3 de la FM, también a través de internet en www.radiocuca.org. Ya sabéis, esto es una radio libre, y esto que escucháis es el Elvison Velvet, el homenaje mensual a la vida, obra y milagros del rey del rock and roll, dedicado a Elvis Presley. Vamos ahora con otra de esas interpretaciones magistrales del rey, en este caso un tema que se titula The Girl of My Best Friend, la chica de mi mejor amigo. A ver qué os parece. The way she walks, the way she talks, how long can I pretend? Oh, I can't help it, I'm in love with the girl of my best friend. Her lovely hair, her skin so fair, I could go on never end. Oh, I can't help it, I'm in love with the girl of my best friend. What if she got real mad and told could never face either one again. Oh, the way they kiss, their happiness, will my aching heart ever mend? Or will I always be in love with the girl? Ahora con otra interpretación de Elvis, en este caso ya con un estilo mucho más country. De hecho está extraído de su disco Elvis Country, también subtitulado I'm 20, como ya soy 10.000 años viejo, I'm 20 years old. Elvis Country, en este caso It's Your Baby, You Rock It, un tema country que Elvis pues se encarga de interpretar de esta manera que vamos a escuchar ahora mismo. That woman won't stay caught, but you turned around and you loved her anyway. She broke your heart, and all I've got to say, it's your baby, it's your baby. You rock it, it's your heartache, it's your heartache. You bought it. And your lady, but she done you like she done me, and I've used up all my sympathy. It's your baby, you rock it, it's your baby, it's your baby. You rock it, it's your heartache. Tiene una peculiaridad este disco, I'm 10,000 Years Old, de Elvis Presley, el denominado Elvis Country, que es que entre tema y tema pues suena este, precisamente ese tema, I'm 10,000 Years Old, un tema así también country, donde los haya, que hace eso, pues de cambio entre una canción y otra. Vamos a ver ahora si escuchamos un tema de una de las pocas películas de Elvis que merecían la pena. Es un tema que aparece en su película Love in Las Vegas, aquí titulada en España Viva en Las Vegas, y que interpreta junto con Anne Margaret, una de las, dicen, culpables, entre comillas, o una de las muchas mujeres que pasó por la vida sentimental de Elvis y que fue, dicen, la que provocó directamente ya un poco la última gota que colmó el vaso, su ruptura con su mujer, con Priscilla Presley. Pues dicen que fue esta chica, muy muy guapa por cierto, una chica rubia que cantaba y bailaba, le daba el cover totalmente en esta película de Elvis, que tanto éxito tuvo en su momento. Estoy intentando saber, acordarme del año en el que se grabó, pero no sabría deciroslo con total exactitud. Allá por el 67, por ahí, yo creo que fue 66-67, poco antes de que Elvis y Priscilla Presley pues rompieran relaciones. El tema en este caso es el You Are the Boss, que bueno, es un temón donde la sensualidad y la picardía de Elvis y de Anne Margaret pues sale a flote. Se ve que hay mucha complicidad a la hora de interpretar este tema, y ya os digo, Priscilla Presley pues no le sentó nada bien lo que Elvis hacía fuera de Graceland. Vamos a escuchar el You Are the Boss. When it comes to twisting, I just got to keep insisting. Oh, baby, you sure do swing. When it comes to twisting, I just got to keep insisting. Oh, daddy, hey, you are the key. Baby, you've got me beat up and down, inside out and across. Oh, yeah. Dancing and down on romance. Oh, now, baby, you are the queen. When push comes to shove, when it comes down to love, you're a horse. But in the middle of the night, when the moon is shining bright, baby, you're the boss. Yeah. You're the best of it. Which way the wind is blowing on, now, baby, you should call wise. Yeah. When it comes to knowing which way the wind is blowing on, baby, you take the prize. Baby, you're a genius when it comes to cooking up some chili sauce. The Boss con Anne Margaret ahí en el Viva en Las Vegas, en Love in Las Vegas, que titulaban en la versión original. Estamos escuchando Elvis Presley, está escuchando Radio Cuca. Esto es una radio libre y aquí podemos hacer programas como este de hoy, podéis hacer programas de todo tipo. Solo tenéis que pasaros por aquí por la asamblea, cada pues cada lunes a eso de las 8 de la tarde, pues aquí estamos, hacemos la asamblea que gestiona todo el montante de esta modesta y humilde radio. Ya os digo, 26 años llevamos liberando las ondas de forma asamblearia, y pues nada, si os apetece hacer algo similar, tenéis un estilo, tenéis algo que contar, algo que transmitir, este es un canal para todos vosotros. Vamos a pasar con un tema ahora sí de Elvis. Es un tema incluido también en ese sucedió antes, en el I'm 10,000 Years Old, el Elvis Country. En este caso es un tema que, a pesar de ser country, tiene un toque así, digamos, un poco, no sé si de llamarlo gospel o en todo caso, la temática de la letra es una temática religiosa. La canción se titula I Wash My Hands in Muddy Waters. Es un tema clásico de, ya os digo, del gospel americano, que Elvis, pues en este caso, interpreta con un ritmo un poco más acelerado, un ritmo country y un éxtasis y una forma de interpretar, ya sabes, como solo el rey podía hacerlo. Os dejo con este tema, I Wash My Hands in Muddy Waters. In Macon, Georgia, they kept my daddy, oh, in the Macon jail. He told me, if you keep your hands clean, yeah, you won't hear them bloodhounds on your trail. Well, I fell in with bad companions, robbed a man, oh, up in Tennessee. They caught me way up in Nashville, yeah. They locked me up and threw away the key. What'd you do, son? I washed my hands in muddy water. Washed my hand, oh, but it didn't come clean. Tried to do like my daddy told me, yeah. But I must have washed my hands in a muddy stream. Well, I asked the judge, now when's my time? He said, son, oh, you know we won't forget. Now, if you try just to keep your hands clean, yeah, we might just make a good man of you. But I couldn't wait, really get my time. I broke out of national jail. I just crossed state line of Georgia, yeah. Well, I can't hear them bloodhounds on my trail. What you do? I wash my hands in muddy water. I wash my hands, oh, but they couldn't come clean. Tried to do like my daddy told me, yeah. But I must have washed my hands in a muddy stream. Yeah, I wash my hands in muddy water. I wash my hands, oh, but they didn't come clean. I tried to do like my daddy told me, oh yeah. But I must have washed my hands in muddy water. Yeah, I wash my hands in muddy water. I wash my hands, oh, but they didn't come clean. Tried to do like my daddy told me, oh yeah. You know the most I wash my hands in the muddy stream. Yeah, I wash my hands in the muddy water. Wash my hands, oh, but it didn't come clean. I tried to do like my daddy told me, oh yeah. You know the most I wash my hands in the muddy stream. A Habitualmente cuando llegan estas fechas, pues estamos, os digo, en diciembre, solemos hacer aquí, o solíamos hacer otros años, un especial, pues un especial navideño de Elvis Presley. Elvis Presley tenía por lo menos dos discos editados, dedicados al mundo de la Navidad. Hoy no vamos, ya como estáis escuchando el programa de hoy, ni siquiera el de la semana, el del mes que viene, en enero, va a ser dedicado específicamente al mundo de la Navidad de Elvis Presley, pero sí que voy a rescatar un par de temas, porque me parecen dos temones que Elvis se marca en un disco titulado Elvis Christmas Album. En este caso comenzamos con el Blue Christmas. El otro día coincidió que estando en el IKEA estaban sonando pues estos temas así de, que suenan ahora en todos los sitios más o menos, ¿no?, navideños y demás, y entre ellos pues sonó este Blue Christmas, y ahí me quedó grabado en la cabeza, y hoy pues lo voy a compartir con todos los que estáis ahí al otro lado. Blue Christmas, Elvis Presley, porque bueno, a pesar de todo sigue siendo Navidad, ¿no? No nos queda otro remedio más que pasar por ella, así que vamos a pasar lo mejor posible. Blue Christmas, Elvis Presley. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when the blue snowflakes start falling, your Christmas of white, but I have a blue, blue, blue, blue Christmas. Y si este Blue Christmas estaba bien, este tema que va a sonar ahora mismo está 100 veces mejor. Es el Santa Claus is Back in Town, y realmente es un rock and roll, rhythm and blues, no sé cómo definirlo, que te pone cardíaco. Esto es para ponerlo después de que cantéis el por el camino que lleva Belén o algo de eso, y que la abuela se suba a la mesa y se haga un striptease o algo así, porque vamos, esto es terrible este tema. Vamos con él. Christmas, Christmas, Christmas. Well, it's Christmas time, pretty baby, and the snow is falling on the ground. Christmas. no sleigh with reindeer, no sack on my back. You gonna see me coming in a big black Cadillac. Pretty stockings, turn off the light. Santa Claus is coming down the old chimney tonight. ¿Qué me decís de este pedazo de tema así que incita, pues no sé, al sexo desenfrenado, cuando menos en la noche de Navidad? Santa Claus ha vuelto al pueblo, nena, y yo también volví con él. ¿Qué os parece? Menudo regalito les iba a hacer Elvis Presley a las chicas en aquella época, ¿eh? Bueno, vamos a intentar ahora poner un disco, no sé cómo va a sonar, es la segunda vez que pongo discos, digamos, LPs aquí en vinilos en la radio, forma que tengo por aquí al compañero de la juventud de mierda y también aquí al compañero de la ley de la calle, que en nada, 10 minutillos está con todos vosotros, con todas vosotras. Y vamos a escuchar, pues este ya os puedo adelantar que, mira, sí, ¿por qué no? Vamos a contarlo. Este fue el primer disco de Elvis Presley que yo tuve en mis manos. Fue un disco que compré cuando yo tenía pues aproximadamente, no, sino aproximadamente 13 años tendría yo, 12, 13 años. Y que le compré a mi madre en el viaje de estudios del colegio en Andorra. Es titulado denominado el disco rojo de Elvis Presley, de All Time Great Hits, del rey del rock and roll. Es un doble LP de estos que venían antes, un doble vinilo, buah, impresionante, con unas pedazos de fotos. Yo siempre quise tener el tupé como las fotos que aparecían aquí en esta cara interior, sabéis, ¿no? Que antes los discos pues no eran MP3 ni nada de eso, eran pedazo de obras gráficas con buen contenido musical dentro. Y en este caso, pues este, ya os digo, un disco, pues estamos hablando de 1988, ya pasaron 21 añitos ya. No, 21 añitos, no, perdón. Sí, no, perdón. Sí, 21 añitos ya, maldita sea. Maldita sea, ha pasado demasiado tiempo. Pues nada, os dejo con las dos primeras canciones de la segunda cara del segundo disco, el I Just Can't Help Believin' y el American Trilogy. A ver si el vinilo no está muy rayado y podemos disfrutar de estas grandes interpretaciones del rey del rock and roll, pues eso, en vinilo, que pues aquí en este programa por lo menos no había sonado nada en vinilo de Elvis Presley, y yo creo que el tipo se lo merece, ¿no? A ver qué pasa, a ver cómo suena esto. I just can't help believing when she smiles up soft and gentle, with a trace of misty morning and a promise of tomorrow in her eyes. just can't help believing when she's lying close beside me and my heart beats with the rhythm of her sighs. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay for more than just a day. Well, I just can't help believing when she slips her hand in my hand and it feels so small and helpless that my fingers fold around it like a glove. I just can't help believing when she's whispering her magic and her tears are shining on me, sweet with love. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay. Just a day. Sing the song, baby. One more time. Yeah, one more. For more than just a day. Well, I just can't help believing when she slips her hand in my hand and it feels so small and helpless that my fingers fold around it like a glove. I just can't help believing when she smiles and whispers magic and her tears are shining on me, sweet with love. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay. For more than just a day. Oh, I just can't help believing. Take it. Oh, I just can't help believing. Yo. Oh, I just can't help believing. Oh, I just can't help believing. Realmente impresionante, realmente impresionante cómo suena este vinilo después de 21 años. Sigue sonando acojonantemente bien. Yo me despido ya por esta semana. Esto fue el especial Elvis Presley, esto fue Elvis on Velvet. Ya sabéis, en Radio Cuca cada primer domingo de mes a partir de las 8 pues podemos escuchar las grandes éxitos, la vida, obra y milagros del rey del rock and roll, la vida, obra y milagros de Elvis Presley. Pues eso, si queréis seguir escuchándolo el mes que viene, el próximo primer domingo de enero ya de 2010, seguiremos con Elvis, y si no, pues ya sabéis, seguir escuchando los contenidos de esta radio libre en el 107.3 de la FM y a través de internet en www.radiocuca.org. Yo me despido y os dejo aquí con La Ley de la Calle. Hasta la semana que viene. Quedáis con la transición aquí en la American Trilogy de Elvis Presley. Otro gran tema que pone los pelos como escarpias. To live and die in Dixie. Dixieland. It's where I was born. Early Lord, one frosty morn, look away, look away, look away, Dixieland. Glory, glory, hallelujah. Holy, glory, hallelujah. Hang it, baby. Little baby, don't you cry. You know your daddy's bound to die. But all my trials, Lord, soon be over.